Arsenio. Arsenio. A todo te llama, a todo te busca, sé dónde está. Por tu grandeza, lo mucho que has laborado, creo yo, mi gran Arsenio, que el Señor te mandó a llamar. Ananana, ananana, ananana, ananana, ananana. Fuiste maestro poeta, para mí una inspiración. Y ahora que en el cielo estás, ay, todo el mundo está llorando, todo el mundo pregonando, el gran Arsenio murió. Ay, la mujer. Que Dios te tenga.